Diario Docente. Oh, Pepe. Todas las voces, segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. El volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Hola Cami, ¿cómo estás? Muy bien. Volvimos, segunda temporada, nuevo año. Arrancamos el Diario Docente. Un poquito retrasadas, teníamos pensado arrancar la semana pasada, pero bueno, nos extendimos con el Congreso, nos llegamos, así que hoy sí, arrancamos con todo. Arrancamos junto con el otoño, ¿no es cierto? Sí, bueno, buena temporada también. Tuvimos un verano un poco ajetreado con todos los cambios que han sucedido en el país. Sí, la verdad que venimos trabajando ininterrumpidamente en el mes de enero. Sí, ya en diciembre arrancamos, comenzamos ya. No cortamos en realidad. Sí, sí, fue un diciembre complejo. Bueno, ahí para repasar tenemos el primer paro nacional con el acatamiento de las tres centrales el 24 de enero con una fuerte concentración acá en la ciudad de Santa Rosa. Así que, bueno, ese fue un hecho político muy importante que marcó el rumbo, el inicio, ¿no? La lucha en unidad. La lucha en unidad y de demandas que se van intensificando a medida que pasan los meses, parecen años. Sí, la verdad que sí, porque con la intensidad que venimos, parecen años. Bueno, y ahí también participamos de la multisectorial, donde se abordan distintas temáticas. Sí, ¿estuviste puntualmente participando? Sí, yo estoy participando acá en la de Santa Rosa, en representación obviamente de UTELPA y la CTA de los trabajadores, y también están nuestros compañeros y compañeras en Pico participando en otra multisectorial. La verdad que el trabajo en unidad se viene demostrando, nos venimos juntando, se han hecho varias acciones, y bueno, continuamos con la lucha organizada, obviamente. Sí, por supuesto. El pañuelazo de el 19 de febrero en defensa de los derechos de las personas gestantes. Sí. Ahí también estuvo la UTELPA, también estuvo la CTA de las y los trabajadores de la provincia de La Pampa. Estuvimos trabajando también, junto al acompañando resto de las organizaciones, ¿sí? Marchando, sí, sí. Y trabajando en las asambleas. Sí. Previas, ¿no? Muy bien. Después, bueno, también hemos tenido varios recorridos por las escuelas. Claro, en 14 de febrero. Las y los docentes nos presentamos a las escuelas, ahí es una oportunidad para el sindicato de hacer entrega de las agendas de este año para poder conversar, para ver cómo estaban las escuelas. No sufrimos este año una ola de calor intensa. Es verdad. A la entrada de los chicos, sí, a la entrada por ahí un poco algunos días con las y los docentes, pero el inicio del ciclo lectivo no estuvo marcado por la ola intensa de calor. Por la ola intensa de calor que siempre genera dificultades, pero bueno. Después también, bueno, hicimos el primer paro docente, el 24. El 26. 26, la tenía. El 26 de febrero fue el paro nacional docente que se votó en el Congreso de la CETERA, de cual la UTELPA participó, por unanimidad. Ese paro tuvo que ver con el inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las provincias que están dentro de nuestra central, más de 13 provincias iniciaban. Por eso se eligió ese día y se votó de forma unánime por las 23 provincias y la capital federal, así que. Y comenzamos el plan de lucha, que claro. El primero vos estuviste con una radio abierta. Estuvimos con una radio abierta en la ciudad de Santa Rosa, tuvimos la presencia de los compañeros y compañeras del Banco Nación, que están en defensa de esa entidad de todos los argentinos, de todas las argentinas. Juntando firmas, estuvimos también hablando. Bueno, Roxana Gugliara, que nos acompaña hoy, entrevistó ahí en vivo al secretario previsional de la CETERA, uh-huh. A Jorge Molina, que explicó para todos los que pasaban por la plaza y para quienes estábamos ahí en la radio, cuáles eran los riesgos que corrían las cajas jubilatorias de todo el país y bueno, y cómo incide esto en la provincia de La Pampa. Bueno, UTELPA tuvo hace poquito una reunión con el Instituto de Seguridad Social con esa temática, así que seguramente en algún momento podremos estar abordando puntualmente ese tema. Sí, también estuvimos presentes en la lucha en el Congreso por en defensa de la educación pública. Claro, la Jornada Nacional de Lucha de la CETERA, ese 7 de marzo, tiene que ver con el plan de lucha, ¿no? Sí. Está inscripto dentro de las acciones que la central va a ir desarrollando. Bueno, ese día en el Congreso se iba a tratar la temática del Fondo de Incentivo Docente, cosa que después no dio quórum, no dieron quórum el sí, PRO pusieron, sí. Y la Libertad Avanza, ¿no? Entre otros partidos. Sí. Después, bueno, también estuvimos participando en la organización del 8M, también multitudinario, creo que han sido hitos. Sí, la verdad que el 8M fue marcado justamente por la cantidad de personas, de sí, personas y en que defensa acompañan de los derechos. O sea, creo que somos conscientes de que la salida es la unidad. Y nada, era impresionante ver la cantidad de personas que estaban acompañando la marcha. Y fue totalmente ameno. Lo organizamos entre mujeres sindicalistas y la ronda de mujeres y diversidades, que se juntan les chiques los jueves, si no me equivoco, perdón, los miércoles, en el CIPREN, así que muy bien, la verdad trabajamos en unidad y salió muy bien y continuamos con más acciones, obviamente. Sí, poder demostrar en la calle justamente cuáles son las demandas, los pedidos y qué es lo que está en riesgo y defendemos, creo que habla del momento histórico que estamos viviendo, así que estuvo muy bueno, la verdad. Después, bueno, la semana pasada tuvimos el Congreso. El Congreso Extraordinario de la UTELPA, el Congreso Provincial, que es el órgano de mayor discusión y decisión del sindicato para hablar sobre la situación nacional y sobre la situación provincial. Así que fue también muy rico, con una amplia participación de todas las seccionales, con un mandato muy fuerte y de rechazo al desfinanciamiento educativo nacional, en defensa de la paritaria nacional y de la paritaria provincial, y por la recuperación de los programas socioeducativos, por el no avance del proyecto que tiene que ver con ganancias, que eso afectaría a un montón de docentes directamente al salario del docente, para sostener el régimen de jubilatorio docente en todo el país, repudio y rechazo a los ataques y a las expresiones de violencia. Bueno, ayer vivimos uno tremendo, que también salió la CETER y la UTELPA en repudio y todos los organismos, ¿no? A rechazarlo, sí, tal cual. Aparte tan reciente, ya que estamos tan cerca del 24, vienen todos estos ataques a los defensores y las defensoras de derechos. Sí, pero además alimentado por el odio que instalan y que termina no en acciones. Tengamos en cuenta que el presidente no salió a repudiar el hecho. El vocero presidencial dijo que no tenía conocimiento de lo que había acontecido. O sea, es como un discurso que tampoco lo frenan, porque si un dirigente frena el discurso de odio o toma postura, ellos en realidad lo que hacen es fogonear y, bueno, gobiernan a través de Twitter, básicamente, porque para saber qué medida va a tomar tenemos que mirar a ver a qué le ha dado me gusta el presidente o a qué ha retuiteado. Sí, en realidad, más allá del análisis por ahí de cuáles son los mecanismos que utilizan, la gravedad del hecho ocurrido ayer es un punto más en cuanto a una escalada de violencia institucional que se instala como la lógica que sí, que están avalados, que atraviesa. Entonces, al estar avalados y estar, no sé si impulsado sería la palabra, pero sí, impulsados. Sí, o por lo menos no hay represalias sobre eso, no hay una protección respecto de un sistema democrático, entonces, ¿no? Entonces estos actos de violencia se festejan, entonces no se toma dimensión real del hecho de violencia y continúa instalándose la violencia, los discursos de odio, los discursos negacionistas. Es un clima en el que no queremos claramente vivir los argentinos y las argentinas. Pero bueno, volviendo al Congreso Extraordinario. ¿Qué más hicimos? A nivel provincial se planteó en el Congreso la defensa irrestricta de la paritaria provincial, porque en realidad es un ámbito ganado por la docencia pampeana y defendido. Sí, también. Sí, que vamos a seguir defendiendo, obviamente. En ese ámbito logramos un aumento salarial, pedimos en principio un aumento salarial que llegara a la canasta básica para todos los docentes activos, claro, y también para jubilados y tuvimos jubiladas. Tuvimos también paritaria esta semana, que nos va a contar un poquito más Roxana, nuestra invitada, pero tuvimos paritaria el día martes. Sí, el Congreso es, obviamente que fue previo a la, al desenlace de la paritaria, pero en ese Congreso pedíamos el aumento salarial y llegar a la canasta básica. También se votó por unanimidad un paro provincial y nacional con una fecha en suspenso hasta que la central decida cuál es la fecha, porque, como vos bien decías, respecto de otras temáticas, estamos buscando la mayor unidad posible y una medida de fuerza directa tiene que ser en unidad. Así que, bueno, después de hacer este recorrido por las acciones que hicimos enero, febrero y principios de marzo, comenzamos el programa. Bueno, para inaugurar nuestras entrevistas, quisimos traer hoy a nuestra secretaria general. Por supuesto, tenemos Casa Nueva, nos reciben. Ay, no dijimos nada de la Casa Nueva. No dijimos nada de Radio Kermés. Estuviste muy mal, Camila. Ay, estuve muy mal. ¿Sí? Se me pasó, o sea, lo teníamos pensado y no lo hemos dicho. Bueno, estamos en Nueva Casa. Agradecemos, por supuesto, el espacio. A las compañeras y los compañeros de Radio Kermés. La UTELPA ya ha tenido una historia con la radio. Nosotros teníamos un programa hace varios años. No recuerdo exactamente el año. Tuvimos durante todo un año el programa acá en la radio. Nos veníamos hasta la ciudad de Toay. Y bueno, también salíamos en la hora de la siesta. Fue una experiencia muy linda. Después estuvimos un tiempo en el que no teníamos el programa, pero tenía que ver una cuestión de nuestra organización respecto de quienes se ocupan de algunas temáticas, y a veces la realidad no... Sí, nos supera, no, porque supera día a día. No teníamos tiempo. El año pasado tuvimos todo el año el programa en la querida Radio Nacional de la ciudad de Santa Rosa. Aprovechamos para mandarle un saludo a los chicos y a las chicas. Sí, y ahí estamos acompañando la lucha también en defensa de la Radio Nacional y de la comunicación. De todos los medios públicos. Así que bueno, hoy estamos en Kermés, que es una radio cooperativa, que una es radio, una radio que la verdad que nos ha dado este espacio, que valoramos mucho porque hay muchos docentes que escuchan la radio, así que vamos a poner lo mejor de nosotras para aprovechar este espacio en el aire. Muy bien. Bueno, Ro, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Cami, Clau. Agradecerles a los compañeros y compañeras de Radio Kermés. La verdad que es un desafío muy importante para nuestro sindicato tener un espacio en una radio, ya sea como fue el año pasado en Radio Nacional, en esta radio, porque creemos fundamental que comunicarnos, compartir, socializar lo que hacemos como sindicato, como representantes de los trabajadores y trabajadoras de la educación de nuestra provincia, es fundamental, porque también es llegar a la comunidad. Sí. Cuando hablamos de hacer escuela y de escuela pública, hablamos de la comunidad educativa, hablamos de la defensa de los derechos de la escuela y de la educación, y en eso están nuestras y nuestros estudiantes, las familias y, por supuesto, las y los docentes que realmente llevan adelante esta, decimos, hermosa y amorosa tarea de enseñar. Tal cual. Roxana, bueno, bien Camila contaba el desarrollo de la paritaria provincial y también, bueno, preguntarte en principio cómo se resuelve la paritaria y cómo seguimos con ese tema que es importante para nosotros en el contexto provincial, y después que nos comentes qué viene pasando en el plano nacional. Has estado participando de muchas reuniones, algunas virtuales y también muchas presenciales. Estás teniendo que viajar mucho a participar en CETER, así que si querés empezamos por la paritaria provincial. Sí, exactamente, ustedes lo plantearon, nosotros, bueno, primero decir que desde que tenemos la paritaria provincial en la provincia de La Pampa, siempre ha estado abierta, sentándonos en diferentes momentos, discutiendo y avanzando en más de 176 acuerdos paritarios que mejoran considerablemente tanto la estructura del salario como las condiciones laborales en nuestra provincia. Por eso la defendemos tanto, por eso decimos que es el ámbito de negociación colectiva que nos ha permitido avanzar. Y también en este contexto y en este momento tan difícil y complejo para nuestro país, seguir sosteniendo y defendiendo el salario docente, por ejemplo. Venimos de paritarias de reuniones mensuales. En algunos de los encuentros no pudimos llegar a acuerdos porque nuestras bases consideraban que era insuficiente, que no podíamos acordar. Y cobramos esos aumentos del que dispuso el gobierno provincial por decreto. Y en este último, en esta última reunión de paritaria, con mandato que por unanimidad obtuvimos en el Congreso Extraordinario de la UTELPA, aceptamos la oferta del gobierno, que fue mejorada en un explícito pedido de UTELPA por la mejora de la misma. Y en ese porcentaje, que es un 10% al básico, o sea, a toda la escala docente y a todos los salarios docentes, en un acumulado del bimestre enero-febrero de 45,2, esto quiere decir que de alguna manera vamos recomponiendo en este contexto que es sumamente difícil, con una alta inflación y con una tremenda devaluación y con un dejar librado a las leyes del mercado todo lo que tiene que ver con alimentos, tarifas, combustibles y lo que conlleva para la pérdida del poder adquisitivo del salario de las y de los trabajadores de la educación en este caso, implica poder ir recomponiendo el salario, decíamos, y volvernos a encontrar en abril. Y también una oferta que en un primer momento fue del aumento de asignaciones familiares, le hace esto la ayuda escolar por hijo y también la asignación por hijo, hija o hije, más y lo de la asignación por cónyuge, de un 50% que había ofrecido en un primer momento el gobierno, luego de un cuarto intermedio, mejoraron la oferta a un 100%. Esto hace que para una canasta básica de 3 integrantes se supere la canasta en precios actuales de 550 mil pesos a un salario de 570 mil pesos. Canasta es un salario con una canasta básica calculada por una familia de 3 integrantes. Y se mejoró, se aumentó el piso garantido, o sea, el piso el monto por el cual ningún docente puede estar ganando, en 440 mil pesos. Bien. La verdad es que la discusión es que hay que volvernos a sentar en abril, que es mes a mes, que realmente la situación económica es muy complicada, que es cierto y es verdad que mucha gente no está llegando a fin de mes, y no hablo solamente de los y las docentes, sino del resto de los trabajadores y trabajadoras. El panorama general también. Y en un contexto nacional de un explícito desfinanciamiento del gobierno nacional hacia las provincias. En este contexto cerramos este acuerdo paritario y la paritaria queda ya establecida para abril, de tal manera que nos permite tener una regularidad en el sentido de poder sentarnos a discutir mes a mes. Sí, que tenemos la certeza de que nos vamos a poder sentar nuevamente en abril a discutir. Exactamente. Quedaron planteadas cuestiones muy importantes que nos parecen que quedó en el acta de la paritaria y que tiene que ver la propuesta desde UTELPA de poder pensar en una suma remunerativa por inherente a la tarea docente, donde ahí podemos pensar en el tema de movilidad. Sí. Nuestra tarea docente, nuestro trabajo docente implica que ya sea circulemos de una localidad a otra para dar clase o bien en las mismas ciudades o localidades en más de una escuela. Bueno, sabemos lo que cuesta el combustible, por eso es importante discutir alguna suma compensatoria y también respecto o inherente a la tarea, decimos. Bueno, es una propuesta, es un pedido que lo instalamos dentro de nuestra propuesta como agenda de discusión. Bien. Y otra cuestión que nos pareció muy importante e interesante también, a pedido de las compañeras docentes, mujeres, mayoritariamente somos mujeres, las trabajadoras de la educación, más de un 80%, de poder percibir ese subsidio por cónyuge que tiene que ver con asignaciones familiares, la mujer por el hombre, tanto como lo es el hombre por la mujer. Claro, porque hoy lo cobra únicamente el hombre por la mujer. Exacto. Estas son leyes nacionales, sí. Pero bueno, hay un compromiso político de nuestro gobierno de poder buscar la manera de que se pueda percibir eso. Hablamos de equidad de género, hablamos de los derechos ganados, y esto nos parece que es importante porque las mujeres trabajadoras, somos realmente las más perjudicadas cuando hay crisis, porque por lo general siempre tenemos las tareas de cuidado, del doble o triple cuidado, la tarea laboral, y realmente, tanto como pasó en la pandemia como ahora, trabajamos muchas horas y muchas más horas por días en concurrencia con los varones, y bueno, no lo digo yo, hay estadísticas que lo dicen, ¿no? Entonces creemos que es importante siempre poner la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en los acuerdos, y no nos parece cosa menor. Bueno, esto quedó en la agenda también y en el acta de la paritaria. Creemos que es una paritaria, una discusión que fue muy importante y que en este contexto nos permite pensar cómo vamos camino a abrir a seguir discutiendo. Discutiendo el salario, discutiendo las condiciones laborales, pero siendo absolutamente conscientes de que si desfinancian a las provincias, no solamente atacan a un gobernador determinado o a un gobierno. Atacan a los habitantes. Atacan a la comunidad, atacan a la gente, al pueblo. Sí. Porque desfinanciar una provincia es menos dinero que llega para educación, para salud, para obras públicas. Entonces, lo que se deteriora es la calidad de vida de las y de los habitantes de un lugar, de un territorio. Eso es lo que preocupa, por eso cuando decimos junto con CETERA que la lucha es nacional, y es nacional en este sentido. Si lo que se pretende instalar es un modelo político, un proyecto político de país que diga que el Estado no se tiene que hacer cargo absolutamente de nada de lo que le corresponde por ley respecto de las provincias. Voy a hacer una acotación. Cuando se trata de educación pública, porque recientemente salieron los vouchers. Sí, ahora justamente le iba a preguntar. De los vouchers para la educación privada, o sea, es como respecto la incongruencia. Sí, y también excede a educación, ¿sí? Porque en realidad hablamos de todo aquello que hace que un Estado sea un Estado federal. ¿Sí? Un Estado con la representatividad de los tres poderes del Estado. Entonces, creo que eso es lo que peligra. Cuando decimos que la democracia tal cual la conocemos está en peligro, por esto mismo que estamos planteando. Obviamente que nosotros y nosotras, nuestro ámbito y nuestro territorio es la educación y representamos a trabajadores y trabajadoras de la educación. Pero digo, la mirada tiene que ser mucho más amplia, más abarcativa y no tan sectorial, porque la verdad es que aquí hay una enorme transferencia de recursos del Estado a grandes corporaciones y monopolios en la Argentina, sí, que ya sabemos que vienen a hacer sus negociados. Sí, aparte debilitan, hablando del sistema democrático, debilitan la discusión tanto en el Congreso como en la Cámara de Diputados, justamente para pasar por encima del sistema y pasar por los resortes que tienen el andamiaje en la sociedad, ¿no? Porque para eso fueron votados legisladores y legisladoras, que algunos están haciendo su trabajo para las corporaciones y otros están haciendo el trabajo para defender al pueblo. En esos hay proyectos que tienen que ver con educación, que son los que nosotros pedimos que voten, ¿no? Más allá de los otros, la jubilación, el Banco Nación, la no privatización, digo, acompañamos porque la defensa no es solamente de nuestra quintita, sino que tal tiene cual. Que ver con la defensa todo en unidad de los derechos. Sí. Sí. Bueno, Roxana, hablando un poco del panorama nacional, Contanos, sacamos un comunicado, compartimos el comunicado de la CETERA respecto de los vouchers educativos. Esto es un claro subsidio a la educación privada en detrimento de la educación pública, ¿no? Porque no es un enfrentamiento entre las escuelas privadas y las escuelas públicas, es una definición política. Exactamente. Por un lado, hay un desfinanciamiento a las provincias respecto de fondos que son intangibles por ley. ¿Qué quiere decir intangibles? Que solamente son dinero, recursos que van a determinados lugares, por así decirlo, del sistema. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, por ejemplo, partidas para copa de leche y para comedores escolares, por ejemplo, las partidas para sostener programas socioeducativos, Conectar Igualdad, digo, dinero específico que por ley debe venir para educación. Bueno, esto ya desde el 10 de diciembre que no ocurre. Y sí se ve en esta propuesta de vouchers educativos financiando o llegando al sector de la educación privada, es un claro inicio de un intento de mercantilización y de privatización del sistema educativo o de la escuela pública, tal cual nosotros y nosotras lo conocemos. Abre la puerta a las grandes plataformas privadas que, bueno, hacen negocios con la educación. Y también esta transferencia de recursos hacia el sector privado, cuando el Estado tiene que garantizar una educación pública gratuita para todas y todos, y que tiene que subvencionar, porque de hecho nosotros sabemos que las escuelas privadas son de gestión privada, pero el Estado está subsidiando en gran parte las escuelas privadas. O sea, no es que el Estado ya se corre totalmente de la subvención de las escuelas privadas. De hecho, en nuestra provincia, como en todos lados, ocurre esto, pero sí ahora hay una transferencia ya manifiesta y una definición política nacional del sistema de la resolución habla de un 75% más la cuota que va a llegar directamente a las familias. Exactamente, que en realidad esto que está pasando se dijo en campaña, lo dijeron, ¿no? Fue parte sí, no es algo de la nuevo. Exacto, sí es preocupante, porque bueno, realmente nosotros y nosotras decimos que obviamente que hay que discutir mucho en la educación pública. Hay que discutir, hay que debatir, hay que repensar, hay que mejorar, ¿sí? Hay que apuntar a tener cada vez mejor calidad educativa. Y por supuesto que hay mucho por hacer y por debatir, hablar de trabajo docente, discutir sobre el trabajo docente, pero en el marco de un financiamiento, en el marco de una ley de financiamiento. Exactamente, en el marco de lo que CETERA plantea, la discusión de una ley de financiamiento educativo, para poder aumentar ese 6% del PBI que la Ley Nacional de Educación dice que le corresponde al Estado Nacional y que es una obligación indelegable del Estado Nacional aportar a las provincias ese financiamiento. Es más, en vez de quitarlo, hay que subirlo, hay que mejorarlo. Y bueno, esto es lo que no está pasando y preocupa. Nosotros somos parte de un gremio de base de CETERA, por eso el plan de lucha de la que ustedes hablaban al principio de CETERA, camino a seguir construyendo en la mayor unidad la correlación de fuerza necesaria para seguir disputando esto, porque defendemos la educación pública y por supuesto que queremos que cada vez sea de mayor calidad, que todos los niños, niñas y adolescentes estén en la escuela y estén aprendiendo en la escuela, pero para eso se necesita financiamiento. ¿Las provincias son responsables? Sí, obviamente. Sí, continuamos defendiendo la educación como un derecho social. Exacto. Las provincias son responsables, pero también el Estado Nacional es responsable y es garante de la educación pública. Pero igual acá hay un claro modelo de mercantilización de la educación que si no logramos entender y trabajar los trabajadores, ¿no?, en defensa de la escuela pública, más allá de los puestos de trabajo, tiende a la desaparición de la escuela pública y a la primacía de la escuela privada, a la meritocracia, a que las escuelas compitan por la cantidad de alumnos, por la plata que les va a ingresar. La verdad que es muy preocupante. El enemigo es enorme porque es un plan las experiencias en otros países. Nosotros formamos parte con CETERA de la Internacional de la Educación para América Latina y de la Internacional de la Educación, y hemos tenido la posibilidad de participar en congresos políticos pedagógicos del movimiento pedagógico latinoamericano y conocer experiencias de países de Centroamérica donde se genera lo que se llama el ranking de escuelas. Entonces va a haber escuelas de primera, escuelas de segunda. Escuelas de tercera, sí. Entonces también ahí se rotulan de alguna manera los estudiantes, las estudiantes. Cuando nosotros decimos que aquellas poblaciones de mayor vulnerabilidad o vulneración de derechos o de vulnerabilidad social son donde más necesitan de un Estado presente para garantizar igualdad de oportunidades. Entonces, desde ese lugar planteamos nuestra lucha, nuestra política sindical, entendiendo que por eso defendemos la escuela pública como un derecho social. Bueno, Rosana, te agradecemos. Como siempre. Que hayas estado este primer programa y seguramente la volveremos a tener, pero le vamos a dejar descanso también. Sí, sí, un poquito. Muchísimas gracias. De nada, compañeras. Lo que sí yo quería es invitar a todas, a todos y a todes este 24 de marzo a la marcha que se va a hacer aquí en Santa Rosa. También hay actividades planificadas en General Pico y en otras localidades donde vamos a estar presentes como UTELPA, porque también memoria, verdad y justicia es parte de la política sindical de nuestro sindicato y es parte de la constitución de CETERA en 1973, cuando surge allí en el histórico Congreso de Huerta Grande. Sí. Roxana, reivindicamos este día como lucha, decimos que las y los docentes de la Argentina tenemos más de 600 compañeros y compañeras docentes detenidos, desaparecidos en la última dictadura militar. Por eso tenemos una obligación militante de estar presente en esta lucha, sobre todo en un contexto negacionista y con esta situación tan tremenda que ustedes describieron. Cuando decimos nunca más, es nunca más. Respecto de la marcha, es este domingo 24 en la ciudad de Santa Rosa a partir de las 18 horas en la plaza, 17:30. ¿No? 17:30 en la plaza. En la plaza. No estaba segura a qué hora arrancaba para concentrar ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Ro. A ustedes. En defensa de la escuela pública que queremos, elegí UTELPA. Bueno, en relación al 8M quisimos traerle la palabra de nuestras compañeras, Tenemos la voz de Lilia López. Secretaria, sí. Secretaria de... Género e Igualdad de Oportunidades. De la CETERA, sí. De CETERA. Estoy trabada. Y Silvia Suárez, que es la Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la UTELPA. Ambas nos comentan en distintos... Lilia estuvo en Buenos Aires, claro, en la marcha allá en la capital. Y Silvia acá en Santa Rosa, que concentramos. Hubo algunas otras actividades que ahí Lo va a contar. Nos va a comentar. En distintas partes de la provincia también, ¿no? Escuchamos la palabra de las chicas. Bueno, estamos con Silvia Suárez, que es la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades del Secretariado Provincial de la UTELPA. Silvia, junto al equipo de la Secretaría y de las distintas secretarías de Género e Igualdad de Oportunidades que tenemos en las seccionales, han realizado actividades en el marco del 8M. Es todo un recorrido que culmina, ¿no? Bueno. Bueno, presentamos a... Sí, continuamos. Con el trabajo que hicimos en la universidad, ¿no es cierto? Sí, ahí estuviste vos, yo no, porque estuve... Yo estaba trabajando. Estoy en el cole, así que no pude acompañar a las compañeras y las compañeras de ADU, pero vos estuviste. Fue el 14. El 14 fue el paro nacional de los docentes y las docentes universitarias. También están enmarcados dentro de un plan de lucha, están obviamente desfinanciados, están trabajando con el mínimo presupuesto 2023. Así que la verdad que la situación en la que se encuentra la Universidad de La Pampa y todas las universidades nacionales es muy alarmante. Ese día pudimos hacer una pequeña movilización por el centro de la ciudad y la verdad que la gente de alrededor nos acompañaba y entiende cuál es la lucha, porque bueno, la defensa de la universidad es defender la posibilidad de que nuestros hijos... sobrinos, nietos, puedan estar yendo a la universidad gratuita y con la calidad formativa, la historia que tiene la Universidad de La Pampa en todo el territorio, ha crecido en sedes en toda la provincia, ha expandido, tiene carreras nuevas, hay un boleto educativo provincial. Sí, eso también es un hito histórico. La verdad que en este contexto es muy importante, más de 4.000 estudiantes, creo que leí que era el número, acceden al boleto, así que la verdad que... se está haciendo todo por sostener, pero también están en riesgo los docentes, los salarios de las y los docentes, los proyectos de investigación, los trabajos de extensión, que son fundamentales, son importantísimos. Sí, las comisiones, todo. Así que, bueno, nada, estuvimos escuchando la palabra de... Vos estuviste charlando con María Emilia Orden. María Emilia Orden, que es la secretaria adjunta de ADU acá en la provincia de La Pampa, así que la escuchamos. La escuchamos. Bueno, desde la Secretaría de Derechos Humanos de UTELPA se estuvieron enviando a todos los colegios actividades en relación al 24 de marzo. Esta oportunidad fue un siluetazo, que es una movida que viene a nivel... Una propuesta a nivel nacional, sí. Sí. Todas las semanas se hicieron actividades que van a culminar, ¿no?, con la marcha el día domingo. Sí. Y la primera fue esta que vos decís, Cami, del siluetazo. Nosotros lo mandamos, bueno, al correo de las escuelas, previa sí. autorización de la dirección, sí. para que sepan que estaba llegando esa actividad del sindicato. Y tenemos docentes, compañeros que y compañeras que han llevado adelante la actividad. Así que, bueno, siempre eso genera y siembra la posibilidad de sembrar memoria, ¿no?, que es lo que pretendemos desde la actividad gremial. Estuvimos también, el día sábado estuvieron realizando el mural en la escuela número 62. De acá de Toay. De acá de la ciudad de Toay, sí. Están las fotos en nuestras redes. Sí. Había arrancado unos días antes, pero terminaron el sábado pasado la compañera Karina Carrasco, Mónica Rivillaga y Silvia Moreira. Son sí. las artistas que llevaron adelante ese mural que quedó hermosísimo. Así que acá invitamos a la comunidad de Toay para que visite la escuela 62, ¿no?, en el patio. Quedó hermoso. En nuestras redes están las fotos también. Y bueno, agradecer el trabajo militante de las chicas que llevan ese arte hermoso. Y además participación, ¿no? Participación sí. de las familias, participación de los chicos. De toda la comunidad. Está muy bueno el trabajo que ellas hacen, así que bueno, ahí quedó plasmado en la escuela 62. Les mandamos un beso también. Sí. Después el día miércoles, sí, el miércoles fue. El día miércoles a la mañana, el día que llovió. Sí, se estuvo llevando el mural de Lucía Tartaglia al Colegio General José de San Martín. Sí, ahí estuve presente, acompañé también a Víctor y a Karina, también nos acompañó Silvia Suárez y Miriam Medero en esa presentación. La idea inicial era que parte de la familia de Lucía Tartaglia, que recorrió su adolescencia en ese colegio, sí. fue al colegio... Recordemos que Lucía es desaparecida y es madre de la nieta recuperada número 125. Claro, y el mural tiene que ver con eso. Bueno, el mural lo hacen las muralistas políticas pampeanas, los muralistas, y en este caso lo regalaron al colegio porque, bueno, también hicimos una iniciativa desde el sindicato y con el Movimiento de Derechos Humanos de que las escuelas que quisieran tener esos murales podían pedirlo. Obviamente, todas querían, así que lo que vamos haciendo es entregándolos. Estaba pensado en ese momento que familiares sí. de Lucía Tartaglia estuvieran, pero bueno, las condiciones climáticas no les permitieron. No les permitieron, pero sí los chicos y las chicas del colegio escucharon la historia y bueno, saben que Lucía recorrió esas aulas y que esa historia... Sí, estuvieron viendo las calificaciones de Lucía, me comentaba Víctor. Sí, yo en profundidad no hablé porque, bueno, con el tema de la lluvia fue como bastante complicado llegar sí, al sí. colegio, pero bueno, tomamos fotografía, filmamos y los chicos, bueno, descubrieron el mural, les encanta, va a quedar en la escuela sí. y seguramente va a servir y va a propiciar para charla, para debate y para profundizar la historia de Lucía y la historia militante, ¿no? ¿Por qué fue víctima de la dictadura? Que creo que es lo más importante para que los chicos tomen dimensión. Y, sí, conciencia también. Y la actividad también tuvo que ver con esto de nuestra identidad, de cómo construimos nuestra identidad y qué pasa cuando esa identidad está perdida, ¿no? Y la importancia que le damos después a los nietos y las nietas recuperadas. Así que, bueno, la verdad que fue hermoso, a los chicos les gustó, el mural va a quedar ahí para siempre, así que la verdad que es un orgullo para la UTELPA, un orgullo para las muralistas, que hacen mucho trabajo, con mucho trabajo y mucho esfuerzo todo esto, pero con una intención político-pedagógica, la verdad que muy importante. Después hoy tenemos, casi en simultáneo con nuestro programa, el descubrimiento de la placa del proyecto 30.000 pañuelos por la memoria. Esta placa la vamos a descubrir en la seccional Santa Rosa, en Fiorucci 280. Fue realizada y donada por la artista plástica Angélica Gondián de Relico. Sí. También vamos a presentar, si no me equivoco. ¿Va a estar Angélica acá hoy? No, Angélica no podía estar hoy. Ah, porque vi que anduvo entregando algunas de los... Sí, sí, pero en esta oportunidad no podía estar. No podía estar. No nos puede acompañar hoy. Y también vamos a presentar el video que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la UTELPA. Junto con la de comunicación, ¿no? Sí, perdón, se ve. Por favor. Con ambas, perdón. Caminos de memoria, sí. Sí. Ahí. Ese lo vamos a estar presentando. No sé ya si se está distribuyendo por... Hace un ratito vi que los compañeros de Pico ya lo estaban así que sí, así que seguramente está subido en nuestro canal de YouTube, ahí lo pueden trabajar en las escuelas, lo pueden mirar, es un video que dura alrededor de 6 minutos y invita a ver cómo en el territorio se construye memoria y cómo esa construcción de la memoria, no solo en el territorio y en el ideario, también queda plasmada, ¿no? Entonces, sitios de la memoria que han sido reconocidos y que marcan el territorio, pero marcan además la historia de las y los pampeanos, pueden permitirnos también trabajar con los chicos y las chicas lo que es la historia reciente. Así que es un recorrido por la ciudad de Santa Rosa, también nombra algunos otros lugares importantes en General Pico, y creo que hay dos lugares más que los nombran, no hay un recorrido visual, pero sí hay fotos. Jacinto Arauz y no sé si me estoy olvidando de alguno, Jacinto Arauz Pico y Santa Rosa, en principio. Así que, bueno, ahí lo pueden ver, lo pueden descargar, lo pueden usar y va a estar circulando en las redes para que esté a disposición. Y para cerrar la actividad, vamos a hacer también un siluetazo para poder llevar las siluetas el día domingo a la marcha. Así que, bueno. Esto va a ser todo hoy en Fiorucci 280, ¿sí? La sede 9 de la seccional Santa Rosa, ahí en la ciudad de Santa Rosa, así que están todos invitados. Y mañana vamos a estar acompañando a los muralistas pampeanos, políticos pampeanos, políticas pampeanas, que van a estar haciendo un mural en el Hospital Lucio Molas, sobre la Pico Mayo. Comienza la actividad a las 10 de la mañana, así que la UTELPA va a estar acompañando. ¿También es en el marco del 24M? Sí, todo camino al 24M por la Semana de la Memoria. Así que vamos a estar acompañando a nuestra compañera Karina, Secretaria de Derechos Humanos de la seccional de Santa Rosa, y bueno, vamos a estar entre todos acompañando. Y bueno, como todos los años, vamos a formar parte el día domingo de la marcha por el 24 de marzo. Memoria, Verdad y Justicia. Sí, y en relación a eso, bueno, quisimos traerle la palabra de Víctor. Víctor Chavedoni, que es el Secretario de Derechos Humanos de la UTELPA, así que bueno, nos va a contar seguramente la agenda que tiene programada. Lo escuchamos. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Estamos acá medio practicando todavía, sí, ¿no? Sí, todavía estamos fuera de ritmo. Y pasa que fue un mes sin radio ya, no, 2 meses. Bueno, queremos agradecer a Agustina que nos acompaña ahí en los controles. Y la paciencia que nos tiene, pobre. Y nos tiene paciencia porque, bueno, nada, es el primer programa y la verdad que lleva un poco de tiempo durante la semana, pero también es importante el trabajo que hacen los compañeros acá en la radio para que el programa salga perfecto, así que agradecemos. Bueno, ¿algunas novedades antes de despedirnos? Antes de despedirnos, firmamos un convenio con la Unión de Trabajadores de la Tierra y Trabajadoras de la Tierra, que tiene sede acá en la ciudad de Santa Rosa y también en Ingeniero Luigi. Sí, comenzamos con la primera actividad que hicimos fue la venta de 200 bolsones con la seccional Santa Rosa. La verdad que la actividad fue... Y alrededor de 100 creo que fueron en Ingeniero Luigi. ¿Eso fue el fin de semana pasado? El fin de semana pasado. Sí. La verdad que la actividad fue muy bien recibida. La idea es poder trabajar en conjunto. Ellos lo que tienen es, en realidad es una producción, son familias campesinas que están organizadas en asamblea, hacen todo un trabajo a partir de la organización, no a partir de lo individual. Sí, y la fruta y verdura agroecológica. Claro, producción agroecológica, obviamente, el cuidado de la tierra. Y lo que apuntan fundamentalmente es a la soberanía alimentaria, tal nada cual, más y nada menos. Que la alimentación es un derecho que tenemos que respetar y tenemos que cuidar, obviamente. Y a que tenemos que tener acceso todos y todas justamente en un contexto como este. Tan complejo, sí. ¿Está previsto también repetir en Santa Rosa? Ahora sí, vamos. El primer fin de semana de abril ya tenemos... 6 de abril, después se va a hacer en Intendente Alvear y se va a repetir en Luigi. Sí. Vamos a ir sumando, en la medida de lo posible, otras sedes o localidades de en las que podamos, ¿no? Porque en realidad la organización de la UTT tiene que tener, trata de tener, ¿no?, una estructura, porque ellos aprovechan la producción local donde nosotros vendemos o vamos a generar ese espacio de venta. Lo importante acá de la tarea que hacemos desde el sindicato es acercar un trabajo de gente que trabaja de manera organizada con determinados paradigmas o lemas que tienen que ver con la soberanía alimentaria, pero además con el cuidado del ambiente, con el cuidado de la salud, con la de la tierra, producción colectiva, poder potenciar el trabajo de las comunidades en el interior es muy importante, como también en la ciudad, porque eso permite el acceso al alimento. Así que nos parece, es muy interesante la actividad que realizan. En la página de la UTT ustedes pueden entrar y ver absolutamente todo. Sí, los son chicos, más de 22.000 familias en todo el país. Acá la UTT en Santa Rosa tiene el local, sí. O sea, se pueden acercar también. Sí, tienen la despensa de manera permanente, tienen yerba orgánica, tienen un montón de otros productos que, bueno, en algún momento vamos a traer... Vamos a incorporar. Vamos a invitarlo al compañero Iñaki, sí. Para que nos comente qué es lo que hace la UTT, pero... Estuvieron hace poquito acá en Radio Kermés, porque yo sigo. Sí, me parece que sí. Sí, estuvieron hablando y estuvieron hablando también del intercambio con con las entidades gremiales. Así que es muy, muy valorable la tarea que hacen. Bueno. Después, bueno, esta semana comenzaron los talleres en las diferentes seccionales. Nosotros acá en Santa Rosa comenzamos con el taller de... Tienen guitarra, tenemos yoga. Yoga tenemos tres turnos. Estiramiento, elongación y Newcom. Sí, Newcom. Y vamos a incorporar a partir de abril baile terapia, que es exclusivo para Jubis. Es a las 11 de la mañana, así que es un pedido... Claro, es el horario que estamos trabajando. El resto sí, los activos y las activas estamos trabajando, pero bueno. Pero jubilados y jubiladas, que es para ellas quienes está destinado el taller, van a estar ahí. Bueno, en Pico también hay folclore, sí. Gimnasia, coro, actividades físicas... Para adultos mayores también, tienen clases de canto. Sí, y los sábados tienen la escuelita de robótica, que está a cargo del profe Carlos Mandrini. Bueno, le mandamos un beso a Carlos y ya lo estaremos invitando para que nos cuente qué hacen los robots. Después Santa Isabel tiene el taller de yoga. Santa Isabel tiene yoga, sí, en Luis están buscando algunas cosas para hacer. Y en todos los lugares hay convenios con comercios. Así que, bueno, eso lo piden a nuestro canal, que es el WhatsApp institucional, o nos piden a través de las redes y ahí les pasamos la información. Y después, bueno, ayer estuvimos también acompañando en el Consejo Deliberante, nuestros compañeros, compañeras, por el rechazo... Sí, en realidad fue un proyecto presentado por los concejales del PJ en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa para salir en defensa del FONIN, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Y ahí, bueno, estuvieron acompañando Cari, Miriam, Jessy y Víctor, que pueden leer la nota en nuestras redes. También hubo una declaración respecto del Banco Nación, ¿vino? Sí, media rara la declaración del Banco Nación, porque la UCR salió como a apoyar, después no, como que estaba en defensa de los trabajadores y las trabajadoras, pero en realidad... Bueno, pero hay registro ahí. Iban a votar en contra. Yo vi unos videos que hablan de qué es lo que defienden, ¿no? En todos los estamentos... del Estado, quienes nos representan deberían estar defendiendo los intereses. Qué sorpresa, dijo nadie nunca, pero bueno, ahí estaremos. Bueno, llegamos al final, Camila. Sí, nos reencontramos el próximo viernes. A partir de las 18 horas, por Radio Kermés. Nos pueden escuchar por Radio Kermés, por las redes de Radio Kermés. Pueden repetir, si quieren escuchar nuestros programas. La 106.1, tengo que decir ahora. Sí, perdón, acordate. Si quieren volver a escuchar nuestros programas, los pueden escuchar en nuestras redes, en utelpa.com, está todo el repositorio. Este seguramente programa va a estar a partir del lunes, porque hoy ya es viernes, entonces seguramente los lunes van a estar todos cargados para que los puedan ir escuchando. Están los anteriores también. Sí. Les recordamos que si quieren que vayamos a acompañar alguna actividad que realicen en las escuelas, se estén contactando con nosotras, que la idea es esa, poder socializar todo lo que se hace en el colegio, en la escuela, y poder traerlo y difundirlo. Claro, traer las voces de las docentes, de los docentes y también de las chicas y los chicos que están en la escuela. Así que gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta la próxima. Esto fue Diario Docente, todas las voces.